Guarda muchos secretos, pero vale la pena recordar aquellos que nos hicieron vibrar. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Tanto, tanto amor. Estamos de vuelta, mis amigos, para decirles que esta semana estamos transmitiendo música variada, ya que los oyentes el domingo anterior no comunicaron con el 4598-7156. Este domingo tú lo puedes hacer a través del mismo dígito. 4598-7156 desde las 4 de la tarde hasta las 5:30. Te esperamos, así que ya continuamos con la música. Me gusta hacerme derrocar. Te quiero, yo te quiero.

No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu Radio FM para hacerte la invitación a que mañana nos sigas acompañando. Este colectivo estuvo integrado hoy por Aldenis Rodríguez Valdés y Osiel Morejón Sotolongo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Bajo el prisma de la historia. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2017. Un día como hoy, pero del año 1814, nace en Matanzas el poeta José Jacinto Milanés. El poeta cubano José Jacinto nace el 16 de agosto de 1814 en la ciudad de Matanzas. Inició su actividad literaria gracias a su amistad con el escritor y patriota Domingo del Monte. Uno de sus primeros poemas, El Aguinaldo Habanero de 1837, es de un tierno romanticismo que imita el tono sentimental del escritor español Lope de Vega, pero en su poesía publicada después de esa fecha se advierte la influencia del poeta español José de Espronceda. En 1838 escribió El Conde Alarcos, que tuvo una gran repercusión en el movimiento romántico cubano, al mismo que empezó a escribir para diversos periódicos y revistas de las provincias de La Habana y Matanzas. También cultivó el teatro en sus diversos géneros. Se considera uno de los más legítimos representantes de los ideales cubanos de su tiempo. Una de sus obras, La fuga de la tórtola, manifiesta el afán de libertad sin separarse del canto a la naturaleza y a su proximidad al criollismo. Falleció el 14 de noviembre de 1863. Este día, pero del año 1925, se celebró el Congreso de las Agrupaciones Comunistas, que dejó constituido el primer Partido Comunista de Cuba. Participaron agrupaciones que fueron desde La Habana, San Antonio de los Baños, Guanabacoa y Manzanillo. El número de participantes fue de 17, incluidos los invitados. Pero la reducida cifra no fue un impedimento y en el Congreso se conformó el Comité Central. Se adoptó un programa para la acción, se aprobaron los estatutos y la afiliación del partido a la Internacional Comunista. Las figuras más sobresalientes del Congreso fueron el veterano luchador Carlos Baliño y Julio Antonio Mella, que no tardaría en convertirse en una descollante figura antiimperialista. Este día, pero de 1927, nace Ramón Veloz, digno representante de nuestra Guajira de Salón, actor y animador, nacido en La Habana. Desde su niñez se inició en el quehacer artístico. Fue un buen cantante lírico y de tango, así como destacado actor, pero su fama mayor la alcanza al cultivar la música campesina. Durante la tiranía de Batista, reflejando el sentir popular, cantó piezas contra el régimen. Después del triunfo de la revolución, se integró a la misma y su labor artística junto a Coralia Fernández, inseparable compañera en el arte y en la vida, se hizo más fecunda. el domingo 5 de agosto de 1951, ante los micrófonos de la emisora radial CMQ, mientras dirigía una locución contra la política deshonesta del presidente Prío, el líder del partido ortodoxo, Eduardo Chivas, expresó: "Pueblo de Cuba, levántate y anda. Pueblo cubano, despierta. Este es mi último aldabonazo". Y acto seguido se disparó un tiro, de cuya herida murió este día del año 1951. Su entierro fue la mayor manifestación de duelo popular registrada hasta entonces en el país. El programa político del senador Chivas, nacido en 1907, se centró en la lucha contra la corrupción y se resumió con el lema "Vergüenza contra dinero". Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.